Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 255ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. De salud al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de los pinches objetos perdidos! ¡Ya! No los van a encontrar, así que dejen de buscar, ¿eh? Y ese que cuando estén buscando... Quiero que regresen realmente... todos mis objetos perdidos. Bueno, eso es realmente todos imposible. Todos juntos y por esa... puerta. Hemos hecho un análisis matemático. No se enoje, señor Lagartija, sí. ¿No? Pero aquí, según la el resultado final, es que si todo es un desmadre, cuando buscas alguno aparece. Bueno, así que, lógicamente... Pero ya he perdido demasiadas cosas. Regresen a mí. Sea más ordenado. Entre desde ukelele para aquí ya... Señoras y señores, presentamos ahora la tripulación de esta nave, la María Tijuana, que sí la encontramos porque, claro, sí, son... Porque se mueven. Son los objetos que se mueven aquí dentro si se encuentran, ¿eh? Damas y caballeros, con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Quien se ha quedado dormido unos segundos y ya lo habíamos perdido. Sí que sí. ¿Dónde está? No podemos... Y así... bueno, pero está, por supuesto, el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Igualmente lo detectamos aquí, por el brillo del casco. Igualmente aquí te quedas descansando así, retosando dos segundos y ya te vuelan calzones en la cabeza. Y te tapan, una tapa de pizza o algo, desechos tóxicos inclusive, y te tapan rápidamente. Más de cinco segundos, uno no puede cerrar el ojo. Sí, ya los presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, la cual es imposible taparla, inclusive cuando se ponen esos tacones de varias pulgadas y preparada para encarar un fin de semana que vaya uno a saber qué tendrá de protagónico. Señoras y señores, con ustedes, la productora de este programa de radio, ella es la Muda. ¡Ja! Sí que sí, una diva. Sí, la Muda de ropa viene a ser. Póngale. Aunque sea Muda de ropa 15 veces y todavía... Pero está muy bella, ¿eh? Si yo no ella sé... dice que no, pero está muy bella. Porque esta pregunta es para las damas que sí están escuchando este programa de radio. Dígame. ¿Por qué consultan, no? Consultan cómo queda esto, qué tan me veo con esto, qué tal. Si igual mamadas, porque por más que le digas... es para joder. Es para joder. Gracias por jodernos la existencia. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien nunca consulta acerca de cómo queda algo. ¿Cómo que no? Bien mugroso que está, señoras sí y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, Sol Mikkel. Sí que sí, y el que más se mueve, por ende, el que menos se pierde. Y el que no tiene expectativas, porque el fin de semana... la misma mierda. Sí, porque... y que no Nico, pueda... ¿me ayudarás, Nico, a buscar mis cosas? Entre el desmadre. Mico, tú... No. Porque tú colaboras con el desmadre, Mico. Claro, porque esos vasos, quizás, debajo de ese vaso esté mi CD, perdido. Posiblemente. Bueno, si hubiera... utiliza varios de apoyabaso el Mico. Tener en cuenta eso. Mico, cabrón. Pero igual aquí te duermes también dos segundos y ya te pasa un cable por la espalda o te conectaron a algún lado. Yo en estos momentos estoy sintiendo un cosquilleo que creo que es algo que conectó el Mico. Mico. Por ahora es chistoso, ¿eh? En cuanto me empieza a desesperar, yo te aviso, ¿eh? Bueno, me lo tengo que aguantar. Y así estamos, amigos, igual que ustedes, aguantando. Pequeñas variaciones del estado de ánimo nos estremecen y notamos el fluir del aire caliente en nuestras mejillas. Nuestras pupilas buscan lo que teníamos en mente y cerramos los ojos para ver más claro. Después de un descanso, contamos hasta tres y volvemos a refugiarnos. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acción. soluciones legales. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. La chica mágica es de Oaxaca, México. Hola, chica mágica. Hola, chicos, yo estoy aquí. Otra vez molestando. ¿Se acuerdan de mí? Ah, bueno, mejor que no. Dice, bueno, aquí estoy. ¿Qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Fácil. Les mentaría a su madre a los de la compañía de teléfonos que cuando se les antoja me dejan sin internet. Esta vez me dejaron dos días. Y ella supone que un día antes no tendré internet. No, me entendieron un día antes. Es verdad. Pero inclusive hay como una animadversión contra ciertas personas. Yo, a mí me gustaría trabajar en la compañía de teléfonos para reunirme con mis vatos y decir, por ejemplo, ¿a quién dejamos hoy sin teléfono, sin internet, sin madre? A ver, ese que está titulando ahí. A la chica mágica. Y le cortas, la chica mágica, uno imagina siendo un perverso empleado de la compañía de teléfono. A ver, mágica. A ver, y asomas la oreja a la ventana y escuchas, la chica mágica entrando en pánico. Sí que sí. Por la total desconexión. También para los de la compañía de electricidad, debe ser chido eso. Pero bueno, las compañías, cuando no prestan el servicio, lo descuentan. Lo que no. No busque explicación para todo. Las hay, pero no querrá escucharlas. ¿Qué onda, bola de cosas extrañas, experimentos no conclusos? Pero, en fin, les escribo porque estoy muy acalorado, dice el Cronos del DF mexicano. Ah, yo también, Cronos. Y al punto del colapso por este pinche calor. Tengo tanto calor que tengo frío. Tengo el número de la Tristina Sirena Tritón y el metal gótico. Escucha metal gótico y se le pasa el calor. No, a nosotros nos sube el calor. Sí. Bueno, ahí estamos, con pequeños movimientos escuchando metal gótico. Julio Ramones de Monte Morelos, México, dice, quiero quejarme de calor. El rector de la Universidad de Montemorelos prostituye a la vicerrectora académica. Un chingo a su madre para Ismael Castillo Osuna. Yo no sé quién prostituye a quién. No, aquí habría que ir a la Universidad de Montemorelos y sí ver si es prostituida. Yo he estado ahí y eso es un desmadre. O ya se prostituye sola, ¿no? Sí que sí. Ah, están prostituida la vicerrectora. Vicerrectora académica y prostituta. ¿Cómo los términos, no? Sí. Pero no para llevar una doble vida. Pero o sea, es que lo hace para poder ascender. Ustedes deben comprender. Está buscando tiene que hacer unas mamadas como para poder... Está buscando rectorado, claro, esa dama. Claro que sí. Está buscando debajo de la mesa, así agachada como la así ve. Así se encuentra entre el las rectorado. Piernas del... Está claro. Buscando rectorado esa dama, no nos cabe duda. Alex de Tarija, Bolivia, dice, hola, soy Alex y es la primera vez que les escribo. Hola, Alex. De hecho, que mi compañera Adriana, alias La Gata, es una pinche babosa que se arrecha porque trata de babearse con todos. Mándale un chinga a su madre a esta puta. Dice, está disfrutando de la vida. Déjala, Alex, ¿estás celoso o qué sí diablos? Que sí. Ah, te pusiste... Bueno, nada, dedica otra cosa. Por aquí está alguien que dice llamarse, hola amigos, soy yo, Telma de Panamá. ¡Ja, linda y bella Telma! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo, Telma! Nos tienes abandonados, ya estamos así como... Estamos muy mal. Llorando, pero como llegan los mimos, así sin sonido, sin sí, nada. Vale. Pero bueno, ya se nos pasó. Con la misma cara de pedote. Telma dice, bueno, dándome una vuelta por aquí. Sí, Panamá está revuelta por la aprobación de las reformas de la Caja de Seguro Social, pero ya está aprobado y no creo que haya vuelta atrás. En parte, duelen las reformas. Por otro lado, si no se hacen, colapsa la institución. Parece cada vez que hay una mamá que perjudica a los trabajadores, a los empleados, a los asociados, es que no dicen, sino colapsa la institución. Claro, sí. Entonces que colapsen todos ustedes, dice. ¿Qué colapsa? El pueblo unido colapsa sin sentido. Esto es lo que salen a cantar, ¿no? Desde los gobiernos. Dice, parece ser también que los organismos internacionales exigen a Panamá que para poder financiar el ensanche del canal de Panamá no debe haber déficit en ninguna institución del país. ¿Por qué quieren ensanchar el canal de Panamá? Porque está pequeño. Los barcos cada vez son más grandes y ya no pasan. Es como los agujeros de los aritos que se ensanchan. Claro, se contraen. Están cicatrizando el canal de Panamá. Claro, póngale. Para evitar la cicatrización del canal de Panamá, llegaron los organismos institucionales internacionales y dijeron, bueno, no, hay que agrandarlo. Esto hay que agrandarlo. Y en Panamá dijeron, bueno, está bien, agrándenlo. No, antes nos tenemos que llevar algo de aquí. Una promesa, aunque sea para someterlos a las cadenas de las instituciones internacionales que someten a los pueblos en la sangría permanente de las venas abiertas de América Latina. Muchas gracias por el aplauso que esperaba y no llegó. Ahora llegamos a una situación donde el tema de Panamá nos cuenta que dice, bueno, resulta que los barcos los hacen cada vez más grandes. ¿Ve? ¿Cuándo vamos a detener esta escalada? De hacer todo más grande. Aviones más grandes, barcos más grandes, niños más grandes. Los niños ya nacen como de 18 años. Los pechos que de unas dimensiones que uno dice... Hasta cierto punto está bien, pero qué cosa. Bueno, y entonces parece que hay barcos que se quedan abotonados en el canal de Panamá. Claro. No pueden cruzar. Sí, que sí. Y los panameños cruzados de brazos los ven y dicen, a mí este no pasa. No, y no pasa. Y no pasa. Ahí. Ah, vaciló. No hay que sacarlo. No hay que sacarlo, que es lo peor. Y lo sacan para atrás. No, hay que tirarle un balde de agua fría. Pero, claro, sí, hay que esperar a que se dilate. Claro. Telma, no estaría, ¿por qué no toma carrera el barco grande, por ejemplo? Ah, comer, y lo ensancha. A Panamá le va a doler. Sí, sí. Porque, lógicamente, va a ser una... Pero una ha sufrido situación. Tanto Panamá. Ha sufrido tanto Panamá, es verdad. De Trujillo. Pero escúchame una cosa. Toma carrera más o menos, ponle desde las Canarias. Póngale, es un buen trecho. Es un buen trecho. Pero tiene unas curvas por ahí que pegar. Sí. Mejor, vamos desde las Azores. Y de las Azores le decimos, capitán, 250 nudos a babor, estribor, todas esas cosas. ¡Dele para adelante! ¡Dele para adelante! Embóquele al canal de Panamá. Sí que sí, eso porque sí. No vaya a hacer cosas que le dé de frente, por ejemplo, a Venezuela. No. Y estalle toda la mierda por los aires. No, que no. Y que luego salga el presidente a decir que fue un atentado a la Casa Blanca. Ah, es probable. Que también es muy posible. Sí, sí. Bueno, y resulta que... sigamos con Telma, nos estamos distrayendo. Resulta que los barcos los hacen cada vez más grandes y dentro de unos años dicen que muchos no pasarán por el canal de Panamá. Para evitar esta fuga de capital... Hay que ensanchar. La política me tiene aburrida. Mi otra tortura es la siguiente. Lo vivo en estos momentos. Resulta que yo no ceno para mantener la línea. Pero, bueno, como algo ligerito y ya. Ligerito rápido. O sea, sí. Tres pollos, pero así, rápido, a una velocidad que Koji Kabuto, su hermano, se queda como diciendo... ¡Oh! Y ya se lo chingó. Y entonces dice, pero bueno, pasa que desde que mi hermano se casó y vive con su mujer en la casa, todas las noches cocina... esto es una aclaratoria. Si te vas a casar, güey... Sí, no jodas. Ten casa. Vete. O sea, ¿qué es eso de... No, me caso y voy a la casa de mis padres? No, Telma, te comprendemos. A las casas de terriblemente. Mis padres. Si todas las noches cocinan y el olor a comida me tienta. Claro. Y tengo que luchar contra la tentación. Oh, dice, para colmo, le pasó es a mi hermano el diablo por al lado. Casa. Y él me dice, ¿quieres una chuleta de puerco frita? ¡No! No sé si será una invitación sincera o está burlándose de mí. Y la boca me hace agua. Está burlando. Yo creo que, Telma, debes ya dejar de resistir, sí. Sentarte, decir sí y ser feliz. Exacto. Porque esto va a terminar con un colapso de Telma de Panamá, que no le va a pasar el culo justamente por el canal. Poca y entonces, de. Bueno, Telma, estás chula, sí, te queremos con chuletas o sin chuletas. Y si no, córtale el gas por la noche. Que cocinen una carbonada ahí afuera. Póngale, claro. Que se vaya complicando la situación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, les mando este mail para decirles que son dice, desde que los encontré en la red no me pierdo ningún programa. Bueno, este es el caso. Les quería preguntar, ¿cómo puedo hacer para ponerme las pilas en el colegio? Dice este amigo que va a un colegio donde les ponen las pilas, ¿no? Claro, sí. Bueno, nosotros desconocemos ese tipo de sistema. Sí, ¿no? sí. Conocíamos otro sistema. Sí, conocíamos otro sistema pedagógico, pero todavía no hemos resuelto este. Pero, amigo Cristian, no te preocupes, que vamos a estudiar tu caso y lo vamos a elevar a las más altas instituciones de la educación latinoamericana. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, máquinas, ¿qué cuentan? Yo todo mal. Todo mal, todo, sí, aquí todo, bien, mal, todo mal. Todo mal es todo una mierda. Dice, estoy recansado, hecho mierda en el ciber, jejeje, y firma Pilox. Digo, para que tengan Pilox. En cuenta, sí, es de Concepción del Uruguay, entre Río de República Argentina. Estoy remuerto y mañana rindo fucking álgebra, que es una versión es una materia nueva, de la álgebra, sí, fucking álgebra. Es mucho más dura. Sí. Heart. Dice, bueno, y vamos a ver qué pasa. Así que mañana les cuento. Che, todo aburrido nomás, como de costumbre, y los ojos en mi espalda, y nada más, y no me y al carajo. Bueno, les cuento un chistorete. Está todo mal. Está todo mal para chistorete, cabrón. Luego no. Pero ese chistorete habla de los estados de ánimos también, ¿no? Así que es una enseñanza pedagógica, pero yo les suplico, por favor, que en estos momentos, señora Lartija, le quite las orejas a los niños. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene... Lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Sí, así. ¡Oh! Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Había un viejo bien cascarrabias que iba en medio de la ruta de madrugada y no va que se le pincha la goma, se le poncha, ¿no? La goma. Y no tenía el gato hidráulico, que es el sistema que utilizan para, ¿no? Elevar el auto y poder cambiar la llanta y todo eso. Y entonces empieza a putear mal, ¿no? Menta madre. Dice, ¿qué? Pero la puta madre, mi suerte. Y la concha de la lora, ¿y cómo puede ser? ¿No ves? La puta que los parió. Y empieza así, va. Y entonces se baja y no tenía gato hidráulico y dice, la mierda, en el medio de la ruta. A esta hora la puta que los parió y esas cosas. Y entonces dice, bueno, tengo que hacer algo. Y entonces ve a la distancia una pequeña luz, ¿no? Como en esos campos amplios donde uno ve una luz y es como la esperanza que se ilumina en el horizonte. Es la luz buena. Entonces el viejecillo, cabrón como era, se va dirigiendo, caminando unos 10 kilómetros al que estaba esta luz, y va caminando y dice, y no, y a mí solo me puede pasar esta cosa, estar de noche aquí en el medio de la ruta, claro, de la carretera y la mierda, y que se me ponche una goma, y ahora cómo voy a hacer, y este seguro que voy allá, y el gato hidráulico que no me lo va a prestar porque va a decir, cómo viene un viejo de mierda a esta hora a pedirme un gato hidráulico, y si es un ladrón o algo así, y ahí estaba, y el viejo caminaba, y faltaban menos kilómetros, y la luz venía más grande, porque lógicamente estaba acercándose un caserío, y entonces el viejo dice, pero no, a mí el gato no me lo van a prestar porque evidentemente la gente es muy desconfiada y está bien que desconfíe, porque a mí si a las 4 de la mañana me aparece un tipo, me toca la puerta, me dice gato hidráulico, yo le digo, no señor, ¿cómo se le ocurre? Venga mañana, vaya a una estación, vaya a otro lado, a mí no me joda. Y entonces seguía el viejo caminando que llega justamente a la puerta del lugar y traslada la, ¿no? Así, y golpea la puerta diciendo, este ni en pedo me va a dar nada, porque ya sabemos cómo es la gente desconfiada, me va a decir, ¿por qué no se arregla con otro? O se va a la carretera y directamente le dice. Y entonces justamente golpea 4 de la mañana, ya el viejo recaliente, y atiende un señor muy humilde que en esos momentos estaba comiendo unos quesillos y le dice, sí, ¿en qué lo puedo ayudar, buen hombre? Y el viejo le dice, ¡va, metete el gato en el culo, hijo de puta! ¿Qué tanto? Ya, sí, se volvió. Claro. Cabronísimo el viejo. Pero está bien, porque la gente... Antes de que lo madren a él, está bien. Hay que madrear. Sí, que sí. Efectivamente. Héctor, a esta sección podría denominarse, a partir de este momento, lo que dejaron las eliminatorias de la última fecha del Mundial de la... Póngale ese. Sí, porque llega Héctor de Juliaca y dice, ¡oh, cabrones! Un saludo para todos los tripulantes. Les escribo para quejarme del equipo peruano. Y luego toda una lista de posibles mentadas de madre a cada uno de los integrantes del equipo peruano de fútbol que no llegará al Mundial del 2006, y parece que es una catástrofe absoluta, ¿no? Juan Camilo de Bogotá, Colombia, por otro lado, dice, quiero decir que Colombia puede aún clasificar para el Mundial después de ganarle 5-0 a Perú, y que ahora le ganaremos a Ecuador, y evidentemente le ganaron a Ecuador, y que estaremos en Alemania, dice Juan Camilo, mientras viste aquí su sudadera de la selección colombiana, muy a tono con su alegría. Y Marcelo Sousa do Brasil, dice, hola Mao, me disculpa pelo idioma, Mao sí, no fala castellano. Bueno, nosotros no fala portugués. No, tampoco. Dice, un grande abrazo, viva Mercosul. Dice, eliminatorias, para mí, Brasil 3, Argentina 0. Bueno, Marcelo... No, 3-1. La bola de cristal no tiene, meu amigo. Bueno, estaba cerca. Sí, sí, rapaz. Un abrazo, Rapaz. Al revés, pero estaba cerca. Sí, bueno, pero son matemáticas puras, detalles. Bueno, un abrazo para Marcelo Sousa, sí, para todo brasileiro, nos está viendo. Y esto de Rapaz me lo ha enseñado el Joroco, porque el Joroco vive en la frontera argentina con Brasil y sabe de garota, garotiño, Rapaz. ¿Cómo es un Un Rapaz es muchacho, ¿no? Ah, un Rapaz. Obrigado, Rapaz, para comunicação, Marcelo Sousa, ahí en Brasil, un abrazo grande. Hola, amigos, les escribe Cianet 630. Hola, Cianet. La niña con nombre de motoneta, sí, del DF mexicano de nuevo, cómo no. Les mando muchos abrazos y besos. Les quiero preguntar al señor Lagarto si le gusta la música de Nine Inch Nails, dice. Ah, póngale. Eso sí, mi amado reptil, pregunta, bueno. Porque el pasado 2 de julio fui a ver el concierto, me invitó Marco. Marco es aquel especie de... ¿cómo decirlo? Pareja de concierto que póngale tiene en 630. Es un amigo que van a conciertos y esas cosas. Dice, bueno, pasó por mí y ya traía unos tragos encima. Bueno, vio a sus amigos, empezaron a beber, a chupar, dice, pero cuando yo llegué ya estaban mareados y los tres sentados tras un tractor. ¿Qué son el tractor? Esas son las cosas de... En el DF mexicano... Está bien, es acorde con un recital de Nine Inch Nails. Sí, sí, música industrial. Sé que pero sí. Ah, se fueron con un tractor para allá. Bueno, cuestión que se... una peda padrísima. Se fueron detrás del tractor. Dice, bueno, estuvo bien chido, pero lo que les quería contar es que, bueno, Marco estaba pedote y había demasiados policías sardos por ahí, ¿no? Bueno, y entre todas esas cosas que ella cuenta, que está con los amigos, que pedote, que le van a preguntar a un policía, no sé qué madres. La cuestión es que un policía con pinta de pocos amigos nos empezó a inspeccionar, nos pidió credenciales y bueno, y todo. Yo, por supuesto, me negué y les dije que no traía nada. Y el amigo dijo que se suponía que ya teníamos permiso para estar ahí, para ver arriba del tractor y todo eso. Y nani chinels. El muy infame quería dinero, nos pedía 200 pesos. ¿200? Y nos cruzamos a pagar. Sí, el poli al principio comenzó con todo lo que les enseñan en las academias de policía. Sí, sí, sí, es decir, no pedir el dinero directamente. Exacto. Empezó, se tomaba la gorra y decía, y pero ustedes están aquí sin credencial, yo no sé, a mí me parece. Este fue más franco, directamente dice, hola changos, ¿cómo están? 200 pesos. Bien, y ellos, bueno, ellos se quedaron así de una... 200 pesos o busco en qué están en falta. Claro, y dijo, bueno, dijo que si preferíamos que él nos llevaba a los separos, dice, pequeñas celdas dentro del juzgado. Y bueno, por eso le pagamos 90 pesos. Ah, hicieron un negocio. Ajá. Está bien, porque 200 pesos, hacemos el descuento, no vamos... Y 90 pesos. Está bien. Bueno, dice, pero lo más bizarro es que después... Claro, porque después de el poli recibir el dinero... Se pone mamón. Se relaja y se pone mamón. Sé que porque sí. Porque dice, estoy en falta. Claro. Hecho, claro. Entonces se pone como, bueno, ya está, hemos hecho nuestro negocio de la noche. Y se puso a platicar ahí con los chavos que... ¿Qué quiere, señor policía? ¿Qué quiere? Bueno, no, tengo el dinero. Ya está. Sí. No, saben que ustedes están aquí con... Puede retirarse. No, no. Es un... aquí hay un concierto, ¿verdad? Sí, que sí, de Nine Inch Nails. ¿De quién? De Nine Inch Nails. Ah, de nadie. ¿Cómo no toca a nadie y está...? No, cabrón, si no lo conoce, no joda. No, realmente, ¿sabe qué? Pero lo mío no es el rock. Ah, yo, no, yo sí, no sé del rock. Sí, sí. Yo veo que están aquí con unos vestidos extraños. Bueno, no es extraño. Respeto el rock, ¿eh? Ah, gracias. ¿Cómo me dijo quién toca? Nine Inch Nails. Ah, bueno, yo soy cantante. De Nine Inch Nails. No, güey, yo soy cantante, lo mío no es el rock, lo mío es la música ranchera. Ah, bueno, está bien, vayan. Lo mío, ¿a dónde quiere que me vaya? No sé, ¿verdad? ¿A dónde quiere ir? No, quiero cantarle. ¿Ya le dimos la gana? No, ven. ¿Cómo se va a poner a cantar? ¿Cómo se llama la niña? Chava, ven aquí. Sianet, ven, no, quiero cantarles música ranchera. Sianet. Sí, les voy a cantar música ranchera. No, tenemos que seguir. Estoy probando porque mi voz, estamos de noche y esas cosas, ¿no? Está bien, cabrón, puede... Allá en el rancho grande, allá donde vive... ¡Policía! Allá en el rancho... Hay gente molestando, policía. Sí. Yo soy policía, cabrón, yo soy policía. Es verdad. Había una rancherita que alegre me decía... No puedo escuchar el recital, se puede callar la boca. Te voy el a concierto ha comenzado. Como lo pero lo que único que falta es escuchar a un policía cantar. Usa el ranchero. Bueno, hay otro. Sianet, vámonos de aquí. Hay otros chavos. Mire, sé que sí, les puede pedir lana. Es verdad, están tomando cerveza en la calle. Pero sé ¿cómo que puede sí ser? Debo cumplir con mi deber. Gracias, chavos, por escucharme. No, vaya, luego vaya, les paso vaya mi CD porque soy cantante de música ranchera. Muchas recuérdenme gracias. Mi nombre es... bueno, y ustedes ya me conocen, ya me dieron la lana, ¿no? Sí, cabrón. Ah, bueno, circulen. Y esa fue la historia de lo que le ocurrió a Sianet y sus amigos. El poli les empezó a cantar música ranchera. Bueno, esas cosas suelen ocurrir cuando uno sale de noche. Sí. Todo puede pasar, y más en el DF. Un abrazo para ellos, Hola, hijos de Minerva y Neftalí Ricardo Reyes Basualto, desde Marabatío, Michoacán, México. Les saluda a San Pascualito Reverend Loaded. Hola, San Pascualito. ¿Cómo están, amigos? Solo para decirles que me regalaron un estéreo muy pinche viejo, pero chingón. Nada más reproduce cintas y discos. Capitán Vinilo, puede prestarme algunos, se lo voy a agradecer. Estoy hasta la madre de los que tengo de música sinfónica. Póngale Carl Maria Van Bever, bueno, Modest Mussorgsky, Andrei Rimsky-Korsakov. Lo más decente... ¡Qué chingón! ¡Reproduce vinilos! ¡Reproduce vinilos! Serio extraño. Dice, bueno, lo más decente de los discos son unos poemas musicalizados de Verlaine y Rimbaud. Sí, es muy agradable decirle a tus amigos, voy a hacer una mega fiesta. Y la música la pongo yo. Sí que sí. Y cuando están ahí al tope y está la bola de espejos dando vuelta y los láser enfocando hacia todos lados, llega justamente nuestro amigo de Maravatío, Michoacán, y pone unos poemas de Verlaine y de Rimbaud en francés. Ah, muy bien. Sí, totalmente. Es muy culta la fiesta. Sí, es una fiesta así. Así que bueno. Acá hay vinilos de todo tipo. Dices, los cambio por uno de la Mona Jiménez, señor Lagartija. No, gracias. Tengo una pregunta teológica para usted. ¿Es cierto que los elefantistas tienen prohibido comer pollo? No, cabrón. No hay prohibiciones. Puedes comer lo que quieras. Puedes comer pollo, te van a cruzar los pechos y sí, esas cosas. Exactamente. Nada más. Les informo también a la comunidad que tengo en venta estampitas, escapularios, monedas conmemorativas y reproducciones de tamaño natural del niño elefante, bendecidos por el señor Lagartija. Pedidos al 01800 Niño Elefante es amor. Pásenlo, pipa. Saludos a Sexy Dead. Maravatío, Michoacán, México, se despide San Pascualito, Reload, postdata, señor Lagartija, en el próximo mail le mando su porcentaje o lo deposito en su cuenta de las Islas Caimán. Ja, ¡bingo! En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, mi nombre es Marco. Hola, Marco. Soy chilango del DF para los de otros países que no sepan lo que es chilango y trabajo en Manhattan y vivo en el Queens, New York, el condado de con más diversidad étnica en los Estados Unidos y tal vez del mundo. Ah, y bueno, luego cuenta unas cosas de cómo llegó a escuchar esta radio, ¿no? Ajá. Dijo, yo tengo que estar al tanto de lo que pasa en el mundo, y estuve buscando, estoy con ustedes, bueno, enhorabuena y ya. A diario los oigo y un día le mostré el link a Claudia. Claudia es mi novia. La novia Marco, ¿no? Dice, y a ella también le encantó. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando un día de la semana pasada los estaba escuchando y los oigo leer un mail de ella en el que contaba que estaba embarazada, que le estaban creciendo las tetas y que se sentía como una vaca? ¡Sí que sí! ¡Sí! Los recordamos. Es más, quisimos hacernos cargo en parte de la situación, pero no, está bien, ella estudio, no nos dejó. Estudio. Pero sí, por favor, Marcos, ¿eh? Dice, déjenme decirles que no es todo cierto. Sí está embarazada. Sí le están creciendo las tetas, sabrosísimas, dice entre paréntesis, pero no se está poniendo como una vaca, al contrario, se está poniendo bien buena. Pero claro, ella tiene un licuado hormonal que la trae loca y la deprime. Además, ella es corredora de maratones. Lleva dos de New York, una de Boston y una de Chicago. Dos New York, una Boston, una de Chicago, ha corrido todas las maratones, no ha terminado ninguna. Es todo un atleta. Es todo un atleta, sí, pero ahora es la atleta embarazada. Póngale eso. Y lo bueno de ser atleta embarazada es que la dejan pasar. Claro. Ahí viene la embarazada. Y parece que ha ganado ya tres en New York. Va por la del Boston del año que viene. Y en Chicago. Es más, ahora cuando deje estar embarazada, porque la criatura nazca, va a simular un embarazo. Sí, puede ir con el niño. Claro, puede ir con el niño. Ah, y viene con su hijo. Pero con déjala pasar. No, con el niño no hay tanto respeto. Y pero hasta un año puede ir. Hasta un año sí. Porque las viejas se paran y empiezan. Ay, qué lindo, muéstramelo. Y tú se lo muestras. Claro. Y le vas con un muñeco. Y le dices, quédenselo bien aquí, y tú sigues. Sí. Yo creo que las ganadoras de las próximas maratones será sin duda Claudia. Dice, bueno, no aguanta la inactividad ni subir algo de peso, dice, que es una embarazada, no solo es normal, sino deseable. En fin, como este es un charote marca Lloraras, dice, por lo largo, no creo que lo lean al aire, solo quería felicitarlos. Sí que sí, cabrón. Todo eso que viene para aquí, muchas gracias, Marco, y un abrazo bien grande, bien grande, y cuídala, y dile que se ponga, super vaca, que está bien, sí, embarazada debe tener todas las cosas que debe tener dentro una embarazada. Eso lo podría explicar mucho mejor, por ejemplo, un doctor. Pero tiene, como dice él, tiene que engordar. Un médico moderno que llega y dice, es bueno la leche de la mamá para el niño y el papá, ¿no? Bueno, gracias. Joel de Perú dice, cholos, ¿cómo andan? Saludos a toda la gente que escucha esta radio o lo que sea, pero los estoy escuchando por internet y no es lo mismo. No es lo mismo, dice Demetrio Zacarías Saturnino Fajardo, que de meterlo, sacarlo tirarlo, sacudirlo y guardarlo. Bueno, por favor. Por favor. Un abrazo, Nani, abrazo. Ya. Sí, vete. Hola, el otro día navegando por la red, intentando bajar unos MP3, me encontré con algo inaudito, increíble, un mundo surrealista. El mundo de Susy Díaz, dice el Chío Pepe. Chío Pepe. Chío Pepe, un abrazo. ¿Quién es Susy Díaz? Susy Díaz es una amiga que conoce mucho en Perú, la gente del Perú la conoce más que bien. Dice, bueno, os escribo para preguntaros si conocéis a esta misteriosa cantante, autora de letras como No mates a tu hijo, he leído no sé qué vaina sobre que casi entra al parlamento peruano a base de mamada. También leí textualmente es esto, Mamás. No a base de mamada, que hacía mamada. Casi entra al parlamento a base de mamada, bueno. Una especie de chicholina del parlamento italiano. Claro, dice, también leí que antes de ser vedette, que antes era vedette en un club de carretera y no sé qué más. Bueno, alguien me ha contado a mí, Urpi, de esta chica, la Susy Díaz, que es muy conocida en Perú. Susy Díaz es una especie de cucú por gol, todo el mundo la conoce y tiene una historia pero fascinante. Pero por eso, que lleguen a los puestos de poder las putas, está fantástico. Sé que sí. Porque por lo menos nos has ido mal con los hijos de ella, como ha dicho algún chistolete no tan irreal por ahí. Hola, hola, ¿qué onda? Pinches vatos, les saluda el Benjas para regañar a estas pinches viejas que se toman la pinche molestia de mandar un email para decir que se dicen muchas pinches groserías en la pinche nave. Dice que no chinguen. Desde Guanatos se despide justamente el Benjas. Lean todo el correo viejo que les envié, dice Willy Torino. No, Willy, que me costó mucho y estaba muy bueno. Y bueno, sí. Willy, ¿qué va a ser? Tú crees que estaba claro, bueno. Pero aquí el comité, comité examinador produjo el vomitito famoso. No recuerdo. Bueno, nuestro amigo es el que estudia justamente con los animalitos para curarlos. Sí. Para curarlos. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Curar los animalitos. Curador de animalitos. 120 años estudiando veterinaria. Sí, y entre la mierda de los caballos, de las vacas y de los gatos. Tengo 4 dedos, 3 piernas y un brazo. ¿Qué soy? Un deforme, dice Willy Torino, que ya acepta su situación y se retira cojeando, ¿no? Pero te queda bien. Sí, te queda chingón. Soy Cucho. Hola, Cucho. Soy Cucho, saludando desde el callejón del Distrito Federal de México. Dice, ¿cómo andan, par de dos? Aunque no les escribe, los escucho todos los días, solo para externar, qué bueno. Ajá. Mi apoyo al mico. Pues, dentro de un mundo animal nos tenemos que ayudar. Bueno, cabrones, les dejo sin antes decirles que son mi razón para chingar a la gente durante el día, les mando una patada en los huevos y sus respectivas nalgaditas a la muda. Ah, Cucho, está violento, Cucho, ¿eh? Sí, muy bien. Cucho, te queremos puro amor, ¿eh? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Standrich es de Lima, Perú. Estoy leyendo bien este nick. Standrich, mira. Standrich. Ah, Standrich. Sospecho que el gay de mi pata, que aún no pone la cabina internet de la que escribí la otra vez, me tiene paseando con este cuento para que su chica no sospeche que le gustan los hombres y nada más. Eso es todo lo que tengo que decir. No entendí. No, para hacer todo lo que tienes que decir es bastante limitado. Sí, sí, sí. Pero por otro lado, aparentemente parece un fraseo que dice algo. Sí, nosotros sí. Lo único importantísimo. Importantísimo. Hemos deducido a través de esto de que hay un amigo gay, que hay una chica en el medio, que alguien disimula y que es todo lo que tiene que decir Stanley. Yo creo que el amigo se ve que le gustan los hombres y tiene una novia a la que engaña con esta niña para hacerle creer que le gustan las niñas. Chale, mejor no lo podría haber dicho Stanley, ¿eh? Felicitaciones, cabrón. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control. encaso@canaltrans.com. encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Chavos, los saluda su gay favorito. ¡Ja, hola, Canopo! El Canopo desde el DF mexicano dice, antes que nada, una disculpa por no haber escrito. He andado ocupadísimo en mil pendejadas. Mis fans me reclaman que no escriba, dice, y esas cosas. Así que saludos y besotes con tocada para Cool Hero, para Matt de Enrique el Insecto. Más besos a Cretín Blaster, San Pascualito, Ray Reload, Interno 761, Adolfo, Kevin, etcétera, etcétera. Te lo permitimos toda esta mamá de mandar saludos así en bloque, porque eres tú, eres nuestro gay favorito. Sí, sí, sí. diva. Es una especie de diva y no queremos que se enoje, se ofenda. Pocale, sí. Y pase algo tremendo. Dice, bueno, pero aquí va lo interesante del mensaje. Ah, venga. Que dice, bueno, saben, los amo a todos. Ahora sí, pirata de mi vida, debo confesarte algo. Ya tengo novio. Y no es el señor Lagartija. Se llama Iggy. Ah, Iggy. Por eso. Dice, no es el señor Lagartija. Ah. Sí, es Iggy. Es un reptil, ¿no? Es argentino, es guapo, bonito, un amor. Lo conocí, como dice una vieja canción de Franz. Lo conocí en un bazar un sábado al mediodía y se pone mamón. Sí, sí, sí. Se pone mamón, sí, porque pone mamón, está de novio y se emociona y va cantando canciones. Sí, es así. Bueno, salí de vacaciones de la oficina y no me llevé a la bella ciudad de San Miguel de Allende. Esto es en Guanajuato. Nos divertimos muchísimo, la pasamos a toda madre. Pirata, quizás esté muriendo de celos, pero amor, que te importan las capillitas. ¿Qué es esto siendo de tu catedral? ¿A ti qué te importan las capillitas siendo tú la catedral? Está chingona esa. Bueno, le mando un besote tronado al señor Lagarto. Mando un beso tronado a todos los desintegrados y anuncien que el canopo llegó más fuerte, reforzado, actualizado, recargado y muy, muy lujurioso. Y mamón también. Sí, mamón. Pues tenga, o sea, seamos justos. Sí, que sí. Has venido triste aquí llorando, arrastrándote con tu voz al cuello, diciendo, ay, soy un gay raro porque me gusta el fútbol, me gusta esto, en el ambiente no encajo, es que no me erizo los párpardos. Las pestañas para arriba, ya me estoy confundiendo con un machín cualquiera y ahora me llegas todo mamón ahí, hecho un corazón volador. Bueno, lindo estar entre Julián Capruz, dice, sospecho que la licenciada Mónica Galindo es mi pariente, ya lo has dicho, ya lo has sospechado y ya no lo pudimos corroborar porque no vino la licenciada desde entonces, pero bueno, necesito ayuda, dice el Adolfo desde Tucumán. No sé si cambiarme, miren lo que es esta ayuda, es terrible. No sé si cambiarme a la universidad de la universidad pública a la católica. Ajá, ¿por qué el cambio? El cambio es, la católica está llena de minas. Hay más clases, hay que ir bien vestido. Mi papá tiene muchos contactos en ellas, pero es más pinche fresa y manejada por curas. La Universidad Nacional de Tucumán, que es la, como se llama, la universidad pública, dice, es un quilombazo, es un desmadre, ¿no? Sí. Dice, no hay muchas minas, vas tres veces por semana, pero no pagás. No sé qué hacer. Help, I need somebody, help. Dice, bueno, se vayan a la mierda los Beatles y viva los Rolling. El Adolfo. Adolfo, deberías ver cuáles de las cátedras está mejor. Claro. Cuáles profesores influyen más en tu vida o te has reflejado. A través del conocimiento. Pues, vale, a ese profesor, ¿qué vas a estudiar, el Adolfo? El Adolfo. No sé, porque el Adolfo iba a estudiar abogacía, pero ahora últimamente está estudiando filosofía, no sé qué. Ah, póngale. Sí, igualmente tú me dirás, ya estás como Regio Montano, ¿no? Pero es fácil la decisión. O sea, en una hay mujeres, hay curas, hay esto, hay fiestas, es fantástico, ¿verdad? Y hay que pagar. Y la pública es gratuita. Simple. Puedes ir a la gratuita y luego averigua la salida, de los horarios de salida de las clases. ¡Claro! Y te paras en la puerta, sí, de la católica, sí, ¿no? Sí. Eso está chingón. Porque sí, ahí sí te invitan a las fiestas de la católica. Claro, todo eso. Claro, pero entonces, claro, sí, eso da. Trata de no dialogar mucho porque tira, tú vas a la cátedra del profesor Tamarindo. No me hables. Siempre la respuesta debe no ser. No me hables. No me hables, di tú, Adolfo. Estoy agotado. Así que, Adolfo, sigue en la gratuita. Prefiero hablar de otras cosas fuera de la universidad. Además, le tenemos tanta fe al Adolfo que va a estar como 114 años, sí, en la universidad. Sí. Entonces, chango. Es mucha lana. Es mucha lana. Mejor no pagues, siempre decídete por la gratuita. Sí, sí, sí. Cuando dicen, bueno, estos pagos son gratuitos, tú a lo gratuito. A lo gratuito. Porque por lo menos no llorarás dinero luego. Claro que ¿eh? Sí, cabrón. Y luego haces lo que el señor Lagarto, a la salida determinada. Aparte que en Argentina las gratuitas están muy bien. Sí, están bien consideradas, ¿no? Sí que sí. Están mejor consideradas que inclusive algunas pagas. No lo hablé muy fuerte, digo, porque hay de lugar. Sí, las universidades que se pagan, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica, sí, donde sí, debes pagar para ejemplo, respirar, sí. Medio ejemplo, a seguir. El Coco y Guti son de Bolivia y dicen, bueno, se quejan de la situación justamente que está viviendo Bolivia en estos momentos, que el Parlamento, la mayoría de los mensajes que llegan aquí son bastante ofensivos contra Evo Morales y la gente que está realizando los cortes y la presión. Pero hay una sola cosa que quiero expresar desde aquí, a todos aquellos, no solo los que llegan aquí a modo de mensaje, sino más que todo para los analistas que están tratando este tema en todos los medios de comunicación. Hablan de el colapso del país, sí, por causa de Evo Morales, de su gente, de todas estas movilizaciones, el colapso del país, el colapso del futuro de Bolivia y el colapso de la nación. quiero y que el pueblo se siente de alguna manera. Quiero decir, toda esta gente que se está movilizando no pertenece al país, no está considerada dentro del futuro de Bolivia, no está considerada boliviana y no está considerada a planes a futuro como formando parte de las instituciones y del país. Digo esto porque cada vez que hablan dice, estos están haciendo colapsar al país. Ellos son parte del país, digo, no sí, se los sí. tienen en cuenta. Si colapsan ellos, está colapsando el país también. Ellos están colapsando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pero era nada más esto. Generalmente los mensajes llegan aquí de Tarija y llegan justamente mentando madres. En algunos casos también contra el presidente renunciado, ¿no? Y esas cosas. Bueno, esperamos, sinceramente, como sí que latinoamericanos, sí. que se solucione lo más pronto posible, pero para la Bolivia de todos, no para la Bolivia de unos pocos nada más, ¿eh? Bueno, un abrazo a los amigos de Bolivia que están así quejosos y con mucha razón. Dice alguien por aquí, Lavinia. Lavinia, soy argentina, estudio en Tarija. Ni modo, solo decirles que es fabuloso poder decir todo lo que se me antoje. Y yo quiero pedir un chinga a tu madre para todos los que no me dejan hacer lo que yo quiero. Dice, bueno, está bien. ¿Te parece el camino? Claro, en algún momento me entrará la madre. Quieres. Claro, sí. No, porque bueno. Subió 766. Igualmente hay ejemplos que han demostrado que pueden hacer lo que quieren, como Bush. Ajá. Está más claro, realmente, sí. Deberías poder hacer lo que quieres. Oye, María Tijuanenses, me pasó algo chistoso, pero no estaba... No, bueno, no importa, en otro momento está... Yosafat Gandarias, ¿eh? Yosafat. Sí, está como obnubilado por la presencia justamente de Cretín Blaster y su poética y todas estas cosas. Estaremos con él. Pero ese cumpleaños del Jaeger de Pachuca Hidalgo el día domingo. Jaeger dice, cántemelo antes, por favor, cabrón, el día viernes. No, no podemos, cabrón, no se pueden cantar antes los cumpleaños. Trema la suerte. Trema la suerte. Te caerá un piano de cola encima. Sí, te pasará algo, te crecerán las uñas para adentro. Sí que sí. No, será una cosa horrible, ¿no? La pinga se te pasará para adentro. También, a forma de manija, y luego te llevarán así como un bidón por la calle. No, Jaeger, preferimos que tú la pases chido. Luego nos cuentes, nosotros te cantamos el pero que la pases chingón. Y que la pases súper, súper sí chingón, sí, cabrón. Un abrazo bien grande para el querido amigo de Pachuca Hidalgo. Hola, desintegrados como politas, ¿cómo andas? Soy el Malvatore. No me leen mis mails, así que se los mando de nuevo hasta que me lo lean. Bueno, está bien, hiciste. Sí, sí, está sí, bien. Sí, no sí, se entiende mucho el mail igual. Parece que un amigo, que Julio, que para mí, que esto, que no le llegue. ¡Ah, Alfredo Contacto! Hola, soy el Rey Pavel de Tlaxcala, en México. ¿Algún fotoluco del mal me chingó mi cuenta de correo? Me hackeó la cuenta y ahora se la está haciendo estragos a todos mis contactos. No me queda más que mirarme y buscar la pelucilla de mi ombligo. Bueno, sigue buscando. Sí, sí, puede sí. aparecer hasta petróleo ahí dentro, ¿eh? Bueno, señor Artica. Caramba, veo un mala tierra. Yo le pregunto en estos momentos que todo tira aquí en la nave, ¿cómo ve la tierra? La veo como una jirafa de cuello de tubérculo. Dentro de un cementerio. Changos, complejo, como una jirafa de cuello de tubérculo con en cementerio. Sí que sí, como la jirafa cuello de tubérculo y el castor sepulturero. ¿La jirafa cuello de tubérculo sí. y el castor sepulturero? ¿Qué, no le conté la historia? Pues no. Ah, hoy tampoco se las pienso contar. Y aquí estamos en este maravilloso mundo demostrando una vez más que hasta las estructuras más fijas, inclusive este programa no puede sorprender. Cabrón, nos debe una historia, ¿eh? Sí que sí. No sea milanesa, así que ya nos estamos despidiendo por si por del semana de sus monitores por la palabra donde se escuchan a través de la red de retransmisión terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Fed. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. FM de Lum. En California, Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF con el cura fiestero diciendo... Así ¿qué pasa, cura? No sé, algo no le convenció. Está desconfiando. No le convenció algo. Cura, desconfía, está bien. Sí, sí, sí, hay que desconfiar. Hay que desconfiar. No juegues cartas y no desconfías. No, sea, no, no. Imposible. Trata de marcarlas sí. antes. Una cosa es el póker y otra cosa es la inocencia. No se mezclan, ¿eh? Y no apuestes fuerte, damas y caballeros. Nos reencontraremos el día lunes, sí, muda. La muda cuando sí ya sé. Nos estamos despidiendo y llegan los viernes, empieza a hacer gestos y se toca la panocha, todo bien, muda, perfecto. Ya nos, ahí está, el sitio oficial canal3.com. Nos encontraremos el día lunes, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Charlie Corky. Sí, cabrón. Ya, que lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Llega, Un abrazo para que toda la bien. Peña de California. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.